En Rusia, la Asociación de Amistad Karelia República Popular Democrática de Corea y el Grupo de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea publicaron sendas declaraciones en condena de Estados Unidos, que sigue aferrándose a la política hostil hacia Corea.